y mareo. ¿En lo de la pierna? ¿Tú le haces oficio a mami? Sí, ¿por qué? Papi, la cara, papi, que te reí. No, no sé, todavía no va ni por la mitad. ¿Aquí? No, no, tiene que... ¿Aquí se oye? Bueno, ahora va a cantar la niña Milena Martínez. Lluvia. Lluvia, arco iris, vienes y te vas mojando mi cabello. Lluvia, arco iris, vienes y te vas mojando mi cabello. Lluvia, arco iris, vienes y te vas mojando. Aplausos para Milena. Ahora viene la concursante Doreidi Martínez. Amarillo, azul y rojo, la bandera es colombiana. La perla, ula, la tela, ere, la ola, u. La perla, ula, la cáscara de guandú. Los palos, palos, palos, que se mueven, mueven, mueven. Canción, que yo reviso pista. ¿Es más duro? A pulgar sí, la tía Mónica. Yo tengo una tía, la tía Mónica, que cuando la compraron, le hacemos la lada, así le hace. Así le hace la espalda, la espalda. Así le hace la espalda. Es como hablar tú. Sí. Yo tengo una tía Mónica. Sí. La Geli también va a cantar. Cuando la ya. Le compran, le damos el sombrero así. Si de pasito no se oye. Aplauso a la baby. Ahora era concursante Lorena Martínez. O pollito dice, cuando la gallina tiene frío. Señorita Milena Martínez. Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele gato. Ahora Doreidi Martínez. La segunda es que se ambos lados y arriba y abajo, que cruza las manos, que cruza ante y las corobadoras están viendo. ¿Te va a orinar? Nueva casa en diciembre. Ya. Cante otro. Creo que sea más bonito. Feliz año. Ahí viene por segunda vez la señorita Lorena Martínez. No hay agua para tomar, lluvia tomar. Ahora que venga, madre, ¿no mandaron a comprar agua? No, hola.